Historia. Estalla la Segunda Guerra Mundial después de... Toma posesión el primer presidente luego que... Se han estrellado dos aviones en las Torres Gemelas. De la música. Historia de la música. Unis Radio. Bueno, estamos de regreso en Forum Times, el programa de los lunes y miércoles a la hora de Forum. Y este es el segmento Historia de la Música, donde les contamos algunos datos históricos sobre las producciones musicales que nos han acompañado a lo largo de los años. Y para esta ocasión hablaremos del Mundial. Ya estamos cerca, señores. Casi ¿Qué, ¿A qué les recuerda las canciones de los Mundiales? No sé, a mí me suena como a vos te suena Ricky Martin. El Mundial te recuerda a Ricky Martin, sí, bastante, ¿cómo es eso vos? Bastante. Tené cuidado, bro. La verdad, bueno, para mí la mejor canción del Mundial fue Ha sido la de Ricky Martin, sí. la más emblemática de los Mundiales. A ver qué piensan los que nos escuchan en línea y quienes están en contacto con nosotros, cuál es la canción del Mundial que más recuerdan. No sé ustedes, ya dicen que Ricky Martin, espero que la canción de Ricky Martin. Sí, Ricky Martin no, salió del closet. La de Shakira, la de cuidado, Browns. Ricky Martin salió del closet y se volvió a Barcelona. Tranquilos, que ya vienen el debate. Bueno, el que le gusta a Ricky Martin. Dijiste que ¿de dónde sacaste esa canción? Tranquilo, oigan. ¿Qué pasó? Browns, arriba las manos. Ya viste, bárbaro, esa es la canción de Ricky Martin. A todos los del Barça. La Copa de la Vida. La del Mundial Francia 98. Una gran canción, dice Browns. No sé por qué, pero bueno, es una gran canción, dice Browns. ¿Verdad que sí, Browns? Yo me recuerdo de la de Anastasia. La de Anastasia. Esa esa fue 2002 en el Mundial. Corea-Japón. Eso le iba a preguntar. Yo no me acordaba qué canción había sido en Corea-Japón. Sí, en la, el Mundial pasado fue la de Shakira, ¿o no? Sí, Shakira. Shakira y otra de Il Divo también. Y otra de Il Divo. Vamos a irlas escuchando, vamos a hacer un recorrido entonces. Me dice la gente, hey, pon Historia de la Música de algo de más de hombres. Led Zeppelin o Pink Floyd y cosas así. Bueno, ya lo tendremos. Ya lo vamos a tener, pero este es nuestro penúltimo programa, de verdad que no hay mucha oportunidad. Esta es la del 2002, la de Anastasia. No sé si ustedes se acuerdan de esa canción. ¿Saben qué me recuerdo yo de ese? Que ¿de Brasil qué? Fue campeón. Oh, Brasil, campeón del mundo. Sí, ¿verdad? Gran Mundial de Brasil. Chile ganó Alemania. El gordito se hizo grande en ese mundial. Pues la verdad que yo no... El Crunches también se hizo grande, aquí va a ganar el gordito. Para que oigan, lo voy a decir públicamente. Si Brasil gana el mundial... Ajá. Yo me voy a rapar una semana como Ronaldo en el 2002. Vaya, te vas a ver más ridículo, pero bueno. Aquí, una semana. Firmalo aquí en la pared de Unis Radio. No, pero ya quedó, está grabado, está en internet, está todo, así que... Que lo oiga todo el mundo. Pero si no gana Brasil, pues... No, ¿saben lo que pasa? Yo no entiendo a los alemanes con su canción, o sea, del Mundial. La verdad que, no sé, yo estoy acostumbrado a algo más movido para el Mundial. Y oigan la del 2006. Es que estamos acostumbrados a lo clásico. La del 2006 no fue la de Shakira. También fue la de Shakira, es que el Crunches no sabe rebuscar bien, la verdad. Sí, pero esa es otra, o sea, esa es otra del Mundial. Ahorita que habla del Mundial, no se recuerda que El Salvador fue el equipo más goleado en la historia del Mundial. Ay, papá, mira, sí me acuerdo, por supuesto, pero por lo menos dos Mundiales, discúlpame, no nos hemos quedado en grupos, hemos pasado dos Mundiales y con jugadores de alto nivel como el Mágico González. Nos seguimos añorando aquí al pescadito. Nada como el pescado, Ruiz. Ay, Dios. Nada como el Pimplata. Ya, tranquilos, oigan. Esa, déjala que suene. Yo quiero cantar esta. Yo creo que la gente se va a recordar mucho esa rola. Déjala. Sí. El Chiri ya está haciendo belly dancing aquí en la radio. Esa es la otra canción. Ya llegamos a 13 viewers. Nos pueden escuchar en línea. Entren a unisradio.com. Y para oírlo con mejor calidad, entren a unisradio.com. Ahí van a poder escuchar la nueva canción del Mundial. ¿Que cuál es? Yo creo que ya saben cuál es. La de Shakira. Yo pensaba que era Waving Flag de Kanan también, con David Bisbal. Pero por lo visto, no. Por lo visto, no. Pues sí, pero a saber, la verdad. Mejor que cante ella. Pues sí, que cante ella. Entonces, escuchémosla y después venimos con el debate. Ya se acerca este gran momento. Inviten a gente a participar. Pueden participar. Pueden venir aquí a la cabina de Unis Radio. Exacto, pueden participar. Aquí en la cabina de Unis Radio hay un micrófono para ustedes. También pueden hacerlo a través del Facebook o a través de nuestro correo electrónico. Escúchennos en línea. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, hey. this is Africa. Tami na mi na waka waka Tami na mi na saka lewa. This time for Africa. For Africa, Tami.